Metro Goldfish Wire presenta Solo permítete sentir. Me senté de un salto en la cama. Me sentí como recién llegado a este mundo. En paralelo, vi una figura humana retirarse por una escotilla suspendida en el aire. Se detuvo, me miró de soslayo y a modo de despedida repitió: solo permítete sentir. Y fue en ese momento donde comenzó esta casi inverosímil pesadilla. Capítulo 6. Con ustedes, Mister Híbrido. Cerré los ojos y me dejé caer en la habitual pérdida de la conciencia al dormir. Pero me fue imposible. Al cabo de unos minutos, el desvelo fue tornándose mal humor. Me incorporé y busqué en el bolsillo de la campera la pequeña bolsita en la que había guardado unas cuantas pildoritas de las que me obsequiaba el psiquiatra tutor del taller para apaciguar mis doloridas flexiones. Supuse que si mi cuerpo se relajaba, recuperaría el sueño. Cerré los ojos nuevamente y la oscuridad fue envolviéndome hasta que... ¡Wow! ¡Surprise! He aquí que en vez de cegarme por completo, vi que me encontraba en un salón en penumbras, sentado en el piso en posición de loto. Fui ganando claridad poco a poco, hasta darme cuenta que la sala era similar a la del hospital donde se realiza el taller de letras. Indudablemente estaba soñando. Me paré y fui hasta la siguiente sala para poder reconocer el sitio. Confirmé que me encontraba en el psiquiátrico. No había luces ni personas, a excepción de un resplandor que parecía provenir de un patio interno del edificio. Me dirigí hacia allí y al salir vi una tenue figura humana hacerme señas. ¡Sígame! ¡Por aquí! La confianza de saberme inmerso en un sueño hizo que lo siguiera sin demorar un recaudo. Dimos no sé cuántas vueltas por los pasillos internos hasta que el guía se detuvo detrás de un hombre totalmente calvo que se hallaba sentado en el piso como un Buda, en silencio, inmerso en una tenue luz que parecía emanar de su cuerpo. Al darse vuelta, reconocí al guía. Era el intérprete. Me saludó agachando levemente la cabeza para luego acercarse, pasar a mi lado y retirarse con sumo sigilo. Quedé solo junto al calvo. Hace tiempo que estoy esperándote. Has desafiado arduamente mi paciencia. Recitó como cantando un bolero triste, para luego suspirar con un dejo cansino. Es que estirar la espera acrecienta el valor del encuentro. Le contesté intentando disimular mi total desconcierto. Aún te debates entre el tiempo y el espacio. Sí que eres duro para aprender. ¿De qué valen 1000 reencarnaciones, dirían los budistas, si el aprender se produce como un relámpago? concientizan el flash de un instante, como cuando el amor y la vida de un otro se pierde como arena entre tus dedos. Su tono pasó al desánimo repentinamente, como cuando una nube se posa veloz delante del sol. Pero no nos hemos vuelto a topar aquí para hablar de viejos sofismas. Lo dejaremos para cuando los tiempos favorezcan el embriagarse y salir a caminar entre burbujas, mundos, sentires, y terminar filosofando en algún funeral entre los muertos. Despierta, bello escritor durmiente. Debes decidir si enloquecer con los que se encuentran aquí dentro, o seguir enloqueciendo con los que se creen cuerdos allí afuera. Me hablaba como si nos conociéramos de siempre, como viejos amigos. Sin embargo, por su voz y de espaldas, no pude reconocerlo. Mientras me acercaba lentamente para ver su rostro, seguí la charla. Difícil decisión la que me planteas. Tienes todas las herramientas a mano, y sabes muy bien que la principal reside en volver a sentir. Ah, sí. Susurré levemente, pero retumbó en todo el edificio como ecos fantasmales que corrieron disparados por los pasillos. ¿Quién eres? Lo increpé al pararme frente a él. Era uno de los pacientes del hospital, con el cual no había tenido nunca antes contacto, debido a que se encontraba solo, apartado, aparentemente no hablaba, y lo había visto en general sentado en la misma posición que en ese momento, ojos cerrados, como meditando de continuo, pero suponiendo, desde fuera, que su locura pasaba por haber quedado en ese estado taciturno. Debes irte urgente, Mr. Ritter. Si no, no podrás recordar lo esencial de este momento. Me gritó desde lejos el intérprete, sin que pudiese verlo. Nada es como parece. No creas en nada ni en nadie, y menos en lo que ves. Necesitas fusionar nuevamente todos tus sentidos, todos tus sentires, sobre todo los más demenciales, esos ocultos, los inhibidos, el miedo y el dolor perdidos bajo la alfombra del supuesto olvido. Retornó a su diálogo como desatendiendo intencionalmente al llamado del intérprete, pero bajando la intensidad de su voz a modo de confidencia. Sí, sí, pero dime, ¿quién eres y qué quieres de mí? ¿Por qué me has llamado? Volví a insistir, dando rienda suelta a mi impaciencia. Solo permítete sentir, susurró como desintegrándose. Intenté agarrarlo del brazo, pero al tocarlo, todo se hizo blanco como el resplandor de un rayo, y desperté en mi cama de un sobresalto. Escondí la cabeza bajo la almohada, como cuando niño ante las tormentas eléctricas, y quedé dormido, pidiéndole a la vida me desenchufara totalmente de la conciencia. Por suerte lo conseguí. Una breve pausa y seguimos con más. Solo permítete sentir. The word is about There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Continuamos oyendo. Solo permítete sentir. Mister Híbrido, el último de su especie. Al siguiente día, decidí entrar al nosocomio una hora antes, para observar más de cerca al extraño personaje que se presentó en el sueño. Al llegar, me llevé la sorpresa de que el guardia de la entrada era otro. Pero esto es un psiquiátrico, no una biblioteca. Que yo sepa, no hay ningún taller de filosofía. Mejor venga otro día, porque ya estamos por cerrar. Indudablemente cambiaba en el turno de la guardia, justo antes del inicio del taller. A punto estaba de desistir y retirarme, cuando la suerte hizo que pasara por allí el tutor, y haciéndonos señas, me despejó el camino, no sin antes ganarme una mirada de desconfianza por parte del receloso Cuida. Vamos, pase rápido. Me hice a la par del psiquiatra, que me preguntó inmediatamente a qué se debía mi madrugue. Le dije que estaba interesado en el caso particular de un paciente y al identificárselo detuvo el paso repentinamente, cerrando un ojo e increpándome con el otro bien abierto. ¿Pero qué lo atrajo a tomar en cuenta a Mr. Híbrido? Dijo bajando el tono de su voz. ¿Cómo dice Mr. Híbrido? Dije intentando inútilmente contener la espontánea carcajada que brotó de mi garganta. ¿A qué debe semejante seudónimo? No le hizo mucha gracia. Se quedó un instante mirándome como a un joven necio y luego contestó. Algunos pacientes, junto a un puñado de doctores, le dimos ese apodo. No sabemos su nombre formal y no le extrañe que aquí a nadie le haya aún interesado saber su identidad, dado que los sobrevivientes que habitan este disimulado basurero social no reportan beneficio alguno en el mundo del mercantilismo de las instituciones. Mr. Híbrido apareció un día que nadie recuerda. Simplemente su presencia se materializó entre nosotros. Breve tiempo después, misteriosamente, comenzaron a reordenarse mentalmente aquellos locos que por algún magnetismo natural se fueron acercando a él como moscas al plato. El mutismo de Mr. Híbrido ha sanado a quienes organizaron el taller de literatura, como a todos los que lo merodean. Según los pacientes del taller, él es quien les dictó funeral entre los muertos, complaciendo el pedido de los pacientes de que le facilitara un relato que agilizara la comprensión de la vida-muerte-vida, que es como llaman al fenómeno simultáneo de estar vivos y muertos un poco en este mundo, un poco en muchos otros. Con respecto al apodo, lo llamamos Mr. Híbrido porque vive en un mínimo de dos mundos de modo consciente y en simultáneo. Uno es aquí, donde vive en su crisálida autista, y también en un mundo multidimensional donde decimos soñar. Según el intérprete, Mr. Híbrido los curó en el mundo de los sueños, enseñándoles a ensoñar desde allí hacia aquí. La ensoñación se diferencia del sueño ordinario por ser un soñar totalmente consciente y por ende recordable. Dicen que se encontraron por pura casualidad, o porque el alma de la tierra así lo requiere, soñando como locos, sin un rumbo fijo. Y allí estaba Mr. Híbrido, también meditando, y cuando ellos se le acercaron, les habló, les explicó qué era lo que les ocurría, que estaban desencajados, desintonizados, y por lo tanto sufriendo. Les contó los pormenores de qué es lo que ocurre en este mundo, que las cosas andan un poco en armónicas, y cómo es que se produce la neurosis física responsable del malestar social. Comprendiendo el quid de la locura, se fueron lentamente recordando al tono de la realidad circundante, pero no con la visión de la realidad en la que vivimos nosotros, sino que se reinsertaron a partir de una nueva cosmovisión, la que vienen desarrollando en el taller de literatura. Con Comenzó a preocuparme el nivel de fantasía en la que esta gente se hallaba. Me replanteé si estaba en condiciones de soportar más, pues no mienten los médicos cuando remarcan que la locura es altamente contagiosa. Así que me pareció necesario y prudente poner un poquito de límite, manifestando respetuosamente mi posición. Pero disculpe, doctor, ¿no le parece que la situación está en un punto donde lo descabellado comienza a tornarse peligroso? No terminé la frase cuando, inclinándose a modo de reverencia delante mío, el tutor saludó al inmutable Mister Híbrido. No pude evitar un escalofrío emergente de lo visceral. Me incliné también siguiéndoles el juego, pero no noté que Mister Híbrido siquiera se percatara de nuestra presencia. Para su mente adaptada, controlada, cuerda, puede parecerle un gran absurdo lo que los recuperados ven o sueñan, pero permítame decirle que no dista de lo que ocurre con toda una sociedad creyente en ideales y promesas que jamás terminan por ser parte de la realidad presente, desde religiosos hasta los ateos cientificistas. Si bien tampoco sé qué carajo hay en este tipo, su locura no dista de lo que vivo dentro y fuera del hospital. Aunque no logre comprender cómo, he visto con mis propios ojos la rehabilitación de estos pacientes desde la aparición de Mister Híbrido, bajo su influencia directa. Las pruebas están a la vista, a pesar de que nos duela reconocer que somos ignorantes ante el milagro. Pero, ¿y a usted? ¿Qué lo trajo a Mister Híbrido? ¿Viene también a sanarse? Seguro que ya tuvo una charla directa con Mister Híbrido, ¿no es así? Logró por primera vez intimidarme. ¿Qué brete estaba resultando esta aventurita psicoinvestigativa? Con un gesto sumamente cómico, el doctor se arregló la vestimenta, relajó su gesto, miró su reloj de muñeca y se agarró la cabeza, diciéndome que debíamos volar como murciélagos al subsuelo si pretendíamos participar del taller. Y así lo hicimos. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz y